En Noche de Rock and Roll comienza la Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. Rock canario. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de rock canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Juan José, uno de los miembros de Lord Byron. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, señor. Y bueno, pues lo tenemos aquí para que nos hable, evidentemente, de Lord Byron, una banda que tiene ya, pues, unos cuantos buenos años, creo. ¿No? Más de sus 10 añitos. 10 añitos. Pero sí llevan, o sea, aunque la banda lleva como 10 años, sí que llevan, los componentes de la banda llevan años ahí en lo que es la escena metalera de la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Sí, con otro grupo, otra haciendo otras cosas y tal. Llevamos desde hace por mucho tiempo. ¿Y cómo ven ustedes ahora mismo el panorama en cuanto a conciertos, la escena musical, festivales? ¿Cómo ven ustedes lo que es la escena, en este caso local, ¿no?, de Gran Canaria? Sí, hombre, te digo, para cómo está la cosa, lo jodida que está la cosa, más o menos está bien, ¿sabes? Se están haciendo festivales, se están haciendo conciertos. Que lo de cobrar ya es otra cosa, ¿no? Pero que hacer cosas se están haciendo. Además, los mismos grupos se están implicando en hacer cosas ellos, ¿sabes? E independientemente de las instituciones, porque las instituciones, ¿sabes?, que a veces son como son. Y sí, no ven viable muchas cosas, ¿sabes? Sí, a veces. Pero a veces bien, sí. Lo veo bien. En lo referente a Lord Byron, dentro del, bueno, digamos que es metal, pero vamos, dentro del estilo de metal, como ya hay tantas ramificaciones, dentro de cuál podríamos no encasillarlo, sino un poco situarlo para que la gente sepa un poco de metal clásico. Metal clásico, ochentero, lo que tiramos más para la onda, de Inglaterra, ¿sabes? Más que la española. Ajá. Yo más para la onda inglesa, ¿sabes? Sí, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero creo que se le llamó como la nueva ola del metal. La inglés, new wave, así, pretty, ¿no? Pretty heavy metal, algo así. Sí. Yo que, o sea, mi inglés es fatal, así que prefiero, yo lo lanzo y digo, si el otro lo sabe, pues de puta madre. Así me lo quito de encima. Yo lo sé más o menos, pero tampoco es que hable inglés mucho, ¿sabes? Sí, pero sí recuerdo que hubo una ola, ¿no? Una corriente musical que venía precisamente del Reino Unido, ¿no? Y esa es un poco la corriente musical en la que se mueve Lord Byron. Sí, tirando más a la anglosajona que a la española, quizás. Hombre, tenemos tintes también, ¿no? Con gente como Baró, Ángel del Infierno, ¿sabes? Más o menos. Sí, digamos, dentro de los clásicos del metal, y ya hablando de grupos españoles, pues los más clásicos del metal, Barón, Ángeles, igual, o sí, sí. Un poquito de... De todo eso. Ya no tanto, pero... Bueno, Obu ya un caso aparte, incluso ahora ya que se nos ha mediatizado de una manera un poco escandalosa, ¿no? Nos hay un poquito friki el Fortu. Sí. Y en cuanto a grabaciones, ¿han grabado algo? ¿Todo lo que tienen ahora mismo es en plan casero? Nosotros tenemos una maqueta grabada en el estudio del año 2006, o sea que ya... Ahora mismo lo que estamos haciendo no tiene nada que ver, porque claro, el grupo ha evolucionado y musicalmente, ¿sabes? Pero está jodido, porque, o sea, que nosotros nos hemos siempre como un grupo directo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces las grabaciones son algo subjetivo, más bien por tener algo y tal, pero no nos coge mucho la bola con eso. Ya en su día ya grabaremos, ya pasa que hace falta dinero, porque a mí claro. Eso, las grabaciones caseras, a mí como que no, yo sí quiero hacer algo, lo hago bien. Claro. No, por eso no estoy diciendo que haya grabaciones caseras que están muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Hay muchos grupos que se han montado en una especie de estudio en sus casas o en sus locales, están grabando cositas bien, ¿sabes? Uh-huh. Pero nosotros no llegamos a tanto. No, hombre, sí sé de muchas bandas que han tirado un poco por ese camino, porque la grabación a veces en lo que son estudios ya profesionales, pues el bolsillo sí. Hay que rascarlo bastante y la cosa no está como para eso, ¿no? Nosotros lo que tenemos en mente es si de aquí al verano, para el verano, después del verano, tenemos pensado grabar un temita en un estudio bien y luego sobre ese temita hacer un videoclip y colgarlo en la red, que es lo que está haciendo casi todo el mundo ahora. Sí, claro, un poco la historia sería promocionarse, ¿no? Porque aunque dices tú que seas un grupo, si te conocen en Gran Canaria, pero en la isla de enfrente, pues, pongamos Tenerife, o cualquier isla, por no situarnos más lejos, dices, no, es un grupo directo, pero si después no te escuchamos o aquí no sabemos claro. Qué es lo que están haciendo, pues siempre es por lo menos... Internet, ¿eh? Dime. Que me ha soltado los internets. Sí. Sí, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ya, coño, ya. Tenemos, nosotros tenemos una página de Facebook, luego tenemos también MySpace, lo que pasa es que el MySpace ya está obsoleto, ya prácticamente casi nadie lo usa. Sí. Que lo tenemos ahí. Sí, el MySpace se convirtió en la carta de presentación de los grupos, pero vamos, a día de hoy se ha ido sí, para atrás, para atrás, hasta Twitter, nada. Twitter, Facebook y eso. Yo los vi, creo recordar, fue en el Rock Terapia de este, bueno, sí, ya del año pasado, ya que estuvieron con, del año pasado allí, sí. Y, hombre, puedo decir lo que dices, evidentemente un grupo de metal clásico, de corte bastante clásico. ¿Crees que ahora hay un resurgimiento igual de ese estilo? Te lo digo porque sí, he escuchado ahora. No, dime. Sí, la verdad es que sí, lo que te iba a comentar, que yo tengo amigos aquí que les gusta mucho ese movimiento y me han pasado un montón de vídeos y cosas de grupos que salieron en los 80 y ahora han vuelto otra vez a tomar las riendas y han grabando cositas de sí, esta sí, ola, ¿sabes? Sí, no, de hecho te lo digo porque hasta hace poco, hace un mes creo que escaso, entrevistaba una banda de, pues no te recuerdo si era de Madrid o de qué zona. Bueno, el caso es que ellos hacen un tipo hard rock, hour, pero que vienen un poco rescatando todos esos estilos que parecía que estaban como, no muertos, sino digamos dormidos, ¿no? Por eso te decía si el estilo en concreto, el de ustedes ahora, es como un resurgir otra vez o el decir estuvimos y seguimos estando. Sí, es verdad. Sí, algo así más o menos, ¿no? Sí. Oye, pues no sé, Juan José, esto de la radio, sabes que a veces se nos va el tiempo en nada, y te digo, van a ser 30 minutos que vamos a estar hablando única y exclusivamente de ustedes. Si quieres, no sé, pues contarnos un poco, aunque son preguntas casi de manual, como el que dice el nombre del grupo, la formación, o sea, un poco cuéntanos quiénes conforman ahora mismo Lord Byron, si han tenido bajas, bueno, altas. Sí, bueno, Lord Byron a lo largo de su historia, la base de la banda, que es bajo, guitarra, batería y cantante, siempre se ha mantenido. Uh-huh. Se ha mantenido. Hay un guitarra que siempre ha ido y venido, porque, ¿sabes? No ha ido y venido, sino se va uno, viene otro, porque, ¿sabes? Siempre surge el problema, porque todo el mundo no está siempre tal. Y sí, hemos tenido un par de guitarras, e incluso una época que estuvimos con tres guitarras. Uh-huh. Un experimento que hicimos y sonaba bien. A la gente le gustó mucho, lo que pasa es que ahora mismo no quiero volver a hacerlo otra vez, porque... Tiene tres guitarras sobre un escenario, tiene que ser potente, ¿no? Pues sonaban potentísimos ellos, que sí, tocamos sí. En Laguna Rock, uh-huh, que fue el 2009, sí. Tocamos con tres guitarras y la gente se sorprendió porque pensaba, nada, con tres guitarras vas a hacer una escandalera, ¿sabes? Pero la gente se sorprendió porque yo lo digo, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer, claro, y haciéndolo bien. Pues no tiene por qué ser... Pero molesto, es que el tic de la cuestión es eso. Si cada uno arriba sabe lo que tiene que hacer, claro, quizá la máquina viene engrasada, eso va a sonar de escándalo, vamos. Sí, hombre, por supuesto. Y te digo, y sonaba bien. Y ya ves, ya pasé como 4 o 5 guitarras y ahora mismo estamos Antonio la voz, estoy yo la batería, está Abel al bajo, Fernando la guitarra y Richard estuvo con nosotros en el año 2007. Se tuvo que marchar a la península y cuando volvió, pues lo pillamos, ¿verdad? Y ahora la banda está sonando muy compacta, muy bien. Y estamos sacando cositas nuevas, no hemos tocado, no hemos hecho nada porque hemos estado encerrados en el local haciendo cositas nuevas y tirando adelante. Y ahora empezamos el mes que viene y empezamos ya, que tenemos una tocadita aquí abajo en un garito, no sé si lo conoce, el Duque. Sí, lo conozco, sí. El Play en inglés. Nos tocamos con una banda de Guadalajara, una banda de unos amigos de Tenerife que lo hacen muy bien. Y nos llamaron porque ellos iban a tocar aquí y necesitaban un grupo de aquí para hacer la cobertura. Y bueno, pues no hay problema, nos llamaron y allí van a estar. Y después el cantante de mi banda pues está organizando el Burger Rock, que hace ya los años que no se organizaba y está con eso. Sí, para el 23 y 24 de agosto. Sí, sí, recuerdo que el festival, y además que fue un festival bastante sonado, ¿no? Pero que sí, de repente mira, desapareció. Sí, vinieron grandes bandas, vino Halle, vino, ¿sabes? Y bandas de aquí grandes también. Lo que pasa es que después de una primera, el ayuntamiento dijo la NAE y Antonio ahora, a petición popular, lo retomó un poco y parece que la cosa va. Este año, en vez de ser un día, van a ser dos días, van a ser seis bandas por día. Genial. Y ahí estamos, y empezaremos ya con un poco concretado, a darle la publicidad y a darle la... Pues nada, ya me pondré en contacto contigo por email para que me des más información del sobre el burrero, sí, sí. Y nada, y de lo que podamos hacer de aquí, pues darle también toda la promo que se pueda, evidentemente. Y bueno, centrándonos otra vez en Lord Byron, los proyectos futuros, la grabación de este tema, grabación de videoclip y alguna cosilla más que tengan ahí en mente a largo plazo o corto plazo. Tocar. Y hombre, si llegamos a tener, no sé, por casualidad, algo de dinero, pues invertiremos en hacer una buena grabación de un disco decente, ¿sabes? Pero es tocar. Lo que pasa que ahora, claro, aquí en la isla, y eso estamos intentando, pero lo que pasa es que, claro, si no tienes contacto con las otras islas, es jodido. Entre Tenerife estamos intentándolo por medio de Mauro, el de Esclavitud, que tiene contactos allí, y más allá una manilla, y Lanzarote, no sabemos si hay garitos, si hay eso, bueno, como somos la isla. A ver, está la cosa mal, vamos. De último abrieron uno en la zona sur, Rockstar, y por lo pronto está apostando por los grupos locales. Yo no sé si más adelante igual ampliará y hará más cobertura a grupos de otras islas. Yo supongo que sí, ¿no? Pero bueno, por lo pronto está dando los primeros pasitos, ¿no? Tampoco se le puede pedir mucho más de lo que está haciendo ahora mismo. Poquito a poco. Claro, poquito a poco. Bueno, eso nos gustaría tocar en todas las islas, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, es que hay muchas bandas también, ¿sabes? Las islas hay muchas bandas, entonces, claro. Sí. Hay gente que le gusta el estilo, gente que le gusta el estilo. Bueno. Bueno, por lo menos ahí se está y ahí se sigue. Pues, no sé, no estaba hablando con Cristo para que se pero todavía no se decida a llamarnos. Y, no sé. Bueno, habrá que dar un tirón de oreja a Cristian a ver qué es lo que pasa por allí. De todas maneras, por eso también estaba lo que no sé si seguirán haciendo los conciertos o no, era el Ice of Pace en la zona de Corralejo. Sí, yo conozco al pibe, exactamente, el vocalista de Metro. Sí, y estábamos ahí para ver si íbamos, pero no sé si el tipo tuvo problemas con el local, por el sonido, sí, y ahí, claro, la gente se quedaba. Creo que tuvieron algún problemilla ahí con eso, pero no sé a qué altura habrá quedado la cosa. Y al final no sé qué quedó, pues. No hemos perdido contacto y no sé qué quedó. Pues José, para ir terminando, que el tiempo vuela, si tienes alguna cosa más que añadir, lo que tú quieras, tienes... hombre, añadirlo de siempre, que la gente vaya a los conciertos, tío, que no se hacen nada, le gusta hacer conciertos y la gente se queda en la casa, y a veces por 3 euros, se le cae de bolsillo cualquiera, no van a un concierto... Sí, a veces... No sé. El mal mayor que creo que tienen los conciertos día de hoy es la desgana de muchas de las personas que no van, que lo tienes ahí, lo organizas. Sí, creo que la mayoría de la gente supiera lo que cuesta organizar un concierto, seguro que estarían allí, horas antes de que empezara. Pero sí, no, es que es verdad, tío. Hombre, yo no, la terapia lo conocí yo junto con Kevin, el de Merle Spa. Sí, exactamente. Y te digo, desde las 5 de la tarde ya había gente de Tenerife ahí esperando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero. Sí, pero por ejemplo, digo, que si la gente hace cosas y la gente no va, pues si, por ejemplo, un ayuntamiento te dice, vale, vamos a darle para adelante y tal, y te apoya, te da dinero y tal, y luego ellos pasan por allí y ven 4 pelagatos y dicen, pero ¿para qué te ayudo si luego no va la gente? ¿Entiendes? Claro. Y eso la gente no lo entiende. Yeah. Y lo único que hace es quejarse. Quejarse, sí, la boca la tenemos muchas veces para eso, para estar quejándonos, pero después a la hora de arrimar el hombro no estamos. Y ya ves tú, y la isla tampoco es tan grande, que en 20 minutos, 30 minutos tú pones en cualquier lado. Claro. Con la gracia tenemos un sistema de guagua que cada 20 minutos, de media hora, pasa. Bien, ¿sabes? Yo acabé... Yo acabé yendo en taxi para el aeropuerto, sí, ya me acuerdo, hasta la mañana. Yo, ya. Yo, Yo estaba ahí cuando te... Digo, ya yo digo que o me voy o se vaya el avión, me deja a mí aquí en tierra. Y al final, nada, por patas, corriendo con Efraín, que me acompañó hasta allá, hasta la parada, y luego ya para Lanzarote. Oye, pues Juan José, un placer hablar contigo, y nada, pues lo que podamos echarles una mano, no tienes más que darme un toque, correo, teléfono, lo que sea, y nada, ya intentaremos hacer alguna cosilla por aquí. Ok, sí señor, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de darnos a conocer, y eso, a ver si algún día nos vamos por la sala de que vayamos nosotros a tocar, y tú a vernos. Sí, vamos a ver si llega esa... Ese día, si no aquí, pues allí, vamos. Ahí me llevo un sitio que otro. Sí, sí, claro. La cuestión, como dice, la cuestión es tocar y que encima que uno lo vean, coño, que eso es lo bonito. Claro, que si tú estás encima del escenario y ves que tienes una gente participativa y que la gente se implica, pues tú te implicas más, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, aunque claro, nosotros te digo, hemos tocado hasta para 20 personas y el espectáculo como da igual, o sea que no... Sí, una vez arriba ya lo das todo, ya. Sí, hombre, si hay más gente que te apoya, pues igual das más, pero hombre, al fin y al cabo, lo vas a dar todo. El espectáculo lo vamos igual para 20 personas que para 500, o sea que nosotros somos así, no andamos con tontería. No hay medias tintas. Oye, pues Juan José, lo dicho, que te dejo, que si no esto, al final vamos a estar hablando y no vamos a escuchar ni la música de Lord Byron. Ok. Venga, un placer, mi niño. Gracias. Venga, gracias a ti. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Vivo en un poblado guanche, soy hermano de las olas, entre barrancos y playas, entre flores y palmeras. Es mi tierra, un universo que ha surgido de los mares, un paraíso en la tierra, es la sangre de mis venas. Por el mar llego una sombra, en el norte de las islas, son las naves de un imperio, y traen la muerte en sus banderas, sus espadas afiladas y sus caballos de guerra. Una cruz por estandarte con el miedo en la mirada. Bienvenido, hermanos del norte, a las costas de mi tierra. Bienvenido, hermanos del norte, guarda tus armas de guerra. Bienvenido, hermanos del norte, a las costas de mi tierra. Bienvenido, hermanos del norte, guarda tus armas de guerra. Porque en esta tierra guanche somos libres como el viento. Juntemos los corazones, unamos los pensamientos, porque en esta tierra guanche somos libres como el viento. Bienvenido, hermanos del norte, a las costas de mi tierra. Bienvenido, hermanos del norte, guarda tus armas de guerra. Bienvenido, hermanos del norte, a las costas de mi tierra. Bienvenido, hermanos del norte, guarda tus armas de guerra.